Scienza. Mondo Scienza, Scienza Mondiale, Scienza Mondo. Scienza Mondiale, Science Mondia. Metto scopo e vada, Scienza Mondi. Mondo Scienza, Scienza Mondiale, Mondo Scienza, Science Mondo. Mondo. Mundo Ciencia. Una experiencia de radio para inquietar el pensamiento. Mundo Ciencia. Programa destinado a fomentar la cultura científica y tecnológica en la comunidad, además de promover la educación ambiental. Mundo Ciencia. Una propuesta radial para pensar el mundo en que vivimos. ¿Qué estás haciendo? Recolectando latas, ¿por qué? ¡Qué asco! ¡Eso es basura! Nada que ver, puedo hacer muchas cosas, como ceniceros y mucho más. Te invito a Mundo Ciencia, creamos conciencia y un mundo mejor. Radio Chigoyen, 107.3 FM, radiochigoyen.cl. Conciencia. Mondo Scienza, Scienza Mondiale, Scienza Mondo. Scienza Mondiale, Science Mondia. Metto scopo e vada, Scienza Mondi. Mondo Scienza, Scienza Mondiale, Mondo Scienza, Scienza Mondo. UCSSR, en conjunto con la Facultad de Ciencias, presenta Mundo Scienza. Un espacio producido por Luciano Figueroa para que los niños conozcan distintos temas de interés científicos y tecnológicos. Mundo Ciencia, un aporte de la Facultad de Ciencias. Usted lo escucha, usted lo sabe. Los estadounidenses usan cerca de 380 litros de agua diario. Millones de los más pobres del mundo subsisten con menos de 9 litros. 46% de la gente en el mundo no tiene agua potable en sus hogares. Las mujeres de países en desarrollo caminan un promedio de 6 kilómetros para conseguir agua. En 15 años, 1.800 millones de personas vivirán en regiones con grave escasez de agua. Fuente, National Geographic. Usted lo escucha, usted lo sabe. Soy Tomás Figueroa, por Radio Chigoyen. Hasta pronto. Hola, un mar de ideas. Bulnes 243, local 4, Talcahuano. Chispigas, mejor energía para todos. Teléfono 243-7307. Repito, 243-7307. Chispigas. Panadería Alemana, el mejor pan. San Martín 128, Talcahuano. Panadería Alemana. Carnes Belcar, la buena carne. Colón 200, local 4, Talcahuano. Carnes Belcar. Confecciones Didi, gran variedad de telas. Colón 120, Talcahuano. Confecciones Didi. Restaurant Mar Paraíso, un gusto a su paladar. Bulnes 372, Talcahuano. Restaurant Mar Paraíso. Distribuidora Bonomini. Bebidas alcohólicas y analcohólicas. Gabriel Toro 337, Talcahuano. Distribuidora Bonomini. Hola, ¿qué tal? Ya nos conocen. Yo soy Tomás. Y yo, Luna. Y estamos aquí iniciando un nuevo capítulo del programa Mundo Ciencia, aquí en su radio. Este programa Mundo Ciencia está destinado a fomentar y divulgar la cultura científica y tecnológica en la comunidad, además de promover la educación ambiental en este nuevo capítulo del programa Mundo Ciencia, que esperamos que sea muy agradable a ustedes. Bueno, vamos a conversar con varias personas y tratar de dar solución y estimular a los niños de la comunidad en general respecto a las ciencias. Vamos a conocer diferentes opciones para estudiar carreras científicas, Hablaremos con gente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y conoceremos sobre biología marina. Espero que esto nos ayude a ser feliz. Y por lo mismo investigaremos y conversaremos con diferentes personas sobre la felicidad como práctica social. Y por otra parte, tenemos unos invitados de Costa Rica que nos enseñarán muchas cosas y a la vez aprenderemos matemáticas. Mate por un minuto, son nuestros amigos de Cientec, San José, Costa Rica. ¡Ah! ¡Se nos olvidaba! Conversamos con jóvenes que tuvieron la oportunidad de conocer la Antártida, gracias al INASH. Se buscan jóvenes científicos para expedición antártica, frío extremo, largos días, lugares inexplorados, honor y conocimiento en caso de éxito. Feria Antártida Escolar 2012. Bases y postulaciones en www.inash.cl/fae. Hola, soy Paula Neal, soy profesora de la Facultad de Ciencias en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y quiero mandar un saludo a todos los niños de Mundo Ciencias. Un saludo para Mundo Ciencias de parte de Rodrigo Muñoz, encargado de la área informática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Hola niños, soy Isidora Ávila, soy estudiante de Biología Marina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y quiero mandar un saludo a todos los niños de Mundo Ciencia. Hola, soy Felipe Fonseca, titulado de la Universidad Católica de Biólogo Marino y quiero mandar un saludo a todos los niños de Mundo Ciencia. Un entomólogo sabe que es imposible identificar a simple vista un insecto y mucho menos una larva, eso no es así. Y desde aquí, desde Radio Exterior de España, enviamos un saludo a todos los oyentes de Radio Chegoyen. Un fuerte abrazo de todo el equipo de Vanguardia de la Ciencia. ¿Sabías que el puerto de Talcahuano fue hace unos años una de las ciudades más contaminadas del mundo? Mundo Ciencia, crea conciencia. Radio Chegoyen, 107.3 FM. Radio Chegoyen.cl. Suma, resta, división, fracciones, ecuaciones. Un mundo de figuras, cálculos y números. Mate por un minuto, 60 segundos que demuestran lo cerca que estamos de las matemáticas. ¿Qué tiene de especial el 12? En la mitología griega eran 12 los dioses que acompañaban a Zeus en el Olimpo, 12 los trabajos encomendados a Hércules y 12 las tribus de Israel. Jesucristo tenía 12 apóstoles. Según la tradición china, fueron 12 los animales que cruzaron el río y visitaron a Buda, y el calendario chino lo recuerda en su ciclo de 12 años. También el número 12 resulta muy versátil en la medición del tiempo, ya que el día se distribuye en dos periodos de 12 horas y el calendario evolucionó a lo largo de la historia para ajustarse a 12 meses. Esta predilección se basa, posiblemente, en que una docena es divisible por 2, 3, 4 y 6, lo cual resulta muy útil también en el comercio y además permite una distribución equitativa entre 2, 3, 4 o 6 personas. Es así como podemos suponer que a través de la historia, el aprecio por las propiedades matemáticas del número 12 le han otorgado un lugar especial en el imaginario colectivo. Fuente: Instituto Tecnológico de Costa Rica. Porque nuestra vida está llena de números. Mate por un minuto. Una producción de Cientec y Radio Universidad de Costa Rica. Con conciencia, ayudas a los demás de no cometer el error de destruir el único hábitat que tenemos. Nuestro hogar llamado Planeta Tierra. Con Mundo Ciencia te informarás de los últimos acontecimientos en el ámbito medioambiental, cómo cuidarlo y cómo protegerlo para que nuestras futuras generaciones puedan tener un medio ambiente más limpio y apto para la vida misma. Sintoniza Mundo Ciencia en el 107.3 para el Gran Talcahuano, Radio Echegoyen, y entérate de cómo cuidar lo que aún no sabemos. Hola Luna. Hola Cata. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y qué estás haciendo? Estudio. ¿Y por qué? Porque quiero entrar en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Hay demasiadas carreras y son muy buenas. Ah. ¿Y te enseño algo sobre lo que he aprendido? Sí. ¿Sabías que los océanos fueron muy distintos hace millones de años atrás? Sí, también sé algo. En el periodo denominado Cretácico, como 135 y 65 millones de años atrás. Sí, muy bien. ¿Y sabías que durante el periodo Cretácico no solo los continentes y océanos tenían otra posición, producto de la tectónica de placas, sino que además había mayor actividad volcánica y producción de suelo marino, un elevado nivel de mar y altas temperaturas? Además, hacia finales del periodo Cretácico ocurrieron grandes extinciones de organismos, incluyendo a los dinosaurios. Bien, Cata, ¿y cómo sabes todo eso? Porque yo también quiero estudiar ciencias. Sí, y juntas estudiamos en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. UCSC Radio, en conjunto con la Facultad de Ciencias, presenta Mundo Ciencia. Un espacio producido por Luciano Figueroa para que los niños conozcan distintos temas de interés científicos y tecnológicos. Luna, ¿dónde se estudia biología marina? En la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ah. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es? La carrera de biología marina busca formar profesionales con capacidad tanto para desarrollar investigación como para analizar problemas, proponer soluciones, desarrollar actividades relacionadas con la evaluación, explotación y protección de recursos biológicos marinos y sus ambientes. ¡Qué interesante! Y si quieres saber más, preguntémosle a Isidora Ávila, estudiante de Biología Marina, con el Premio de Excelencia Académica. Cuéntame, ¿quién es tu tesis? Buenos días, niños de Mundo Ciencia. Soy Isidora Ávila y yo les voy a contar en qué trabajé durante mi tesis. Bueno, primero les voy a contar de una manera más técnica, que evalué cómo se ve influenciada la abundancia de los grupos funcionales de algas en relación a la exposición al oleaje, donde encontré que algas que son estructuralmente más complejas y que tienen menor relación superficie-volumen, por lo tanto, pueden captar menos nutrientes, son más abundantes en zonas con alta exposición al oleaje, y que algas que son más simples y con mayor relación superficie-volumen, y por lo tanto, pueden captar más nutrientes, son más abundantes en zonas con baja exposición al oleaje, donde la renovación de nutrientes es menor. ¿Me lo puedes explicar de nuevo? Algas que son complejas pueden vivir en zonas donde hay más nutrientes, y algas que son más simples pueden vivir en lugares donde hay menos nutrientes. Y donde hay más nutrientes son los lugares donde hay más olas, y menos nutrientes lugares donde hay menos olas. Isidora, ¿por qué es importante estudiar las algas? Cualquier estudio que se haga en base a la alga es importante para poder mejorar los productos. Isidora, ¿estás feliz por tus logros? Bueno, gracias a la tesis hoy en día me voy a poder titular después de los 5 años de estudios que estuve de biología marina, los cuales fueron una experiencia muy, muy bonita, ya que pude obtener muchos conocimientos que jamás me imaginé que podían existir, y además conectarme mucho con la naturaleza, ya que los estudios científicos y en relación a esta carrera tienes que ir mucho a la playa, ver muchos organismos, y algo súper entretenido. Y además, gracias al esfuerzo de poder estar estudiando constantemente, todos los años he tenido la gran oportunidad de poder recibir premio a la excelencia académica. Gracias por tus palabras, Isidora. Pero ahora hablaremos con Felipe Fonseca, que es biólogo marino en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Felipe, cuéntame de tu tesis, de tu investigación. Hola, niño, ¿cómo están? Me presento, soy Felipe Fonseca, alumno egresado de la Universidad Católica, de la carrera de Biología Marina. Hoy día les voy a contar qué es lo que hice yo en mi tesis, o sea, antes de salir de la universidad. Bueno, mi trabajo está relacionado con las algas, que aunque ustedes no lo crean, la usan todos los días. ¿Y adivinen en qué? ¿No se imaginan en qué? En las pastas de dientes, en las comidas, en las sopas, en la mayonesa que tanto les gusta a todos. Bueno, mi trabajo es principalmente cómo aumentar la cantidad de algas que existen en el mar para poder producir estos productos que ya les mencioné. Mi trabajo está relacionado con la reproducción vegetativa o fragmentación del talo de Contracanthus chemisoi como una estrategia de reproducción vegetativa. Ya que todos los ciclos de vida de las algas están enfocados principalmente en las esporas. Son pelotitas, podríamos decirlo, muy chicas y microscópicas que nosotros no vemos. Pero alternativo al ciclo de vida podemos encontrar que el talo se puede fragmentar y puede producir un nuevo individuo de tal cual como lo hacen las esporas. Está bien, Felipe, pero ¿me lo puedes explicar de nuevo? De una manera más simple para explicar esto, es como, a ver, todos conocen el trigo, ¿cierto? El trigo se reproduce a través de la semilla, ¿cierto? Bueno, esa es la única alternativa que tiene el trigo para reproducirse, ¿cierto? Bueno, las algas tienen, aparte de las semillas, como la tiene el trigo, tiene la capacidad de poder cortarse sí misma, se corta en diferentes partes, se pega nuevamente a las rocas y crece nuevamente un individuo. Esa es una alternativa al ciclo de vida espórico. Y eso es lo que yo estudié. ¿Esta investigación ayuda a la comunidad? Bueno, lo que nosotros hemos hecho acá en la universidad es poder ayudar a los pescadores para que ellos, después del terremoto, ya que se perdieron una gran cantidad de algas, ellos puedan recuperar estas, ya que trabajan día a día con ellas y las explotan para poder tenerla como materia prima y venderlas y así tener dinero para sus casas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es repoblar estas algas en estos sitios del mar para que ellos puedan cultivar. Felipe, y para terminar, ¿eres feliz? Bueno, lo pudimos hacer gracias a la Universidad Católica, que nos ha dado la oportunidad de poder ayudar a estas personas. Y bueno, ese es el valor que tiene nuestro trabajo, mi trabajo, principalmente de tesis, de poder ayudar a los pescadores para que puedan tener más algas y venderla y así poder ayudar a su familia. Eso. Un saludo a todos los niños de Mundo Ciencias y que estén bien. Presentado Mundo Ciencia, un aporte de la Facultad de Ciencias y UCSC Radio. Suma, resta, división, fracciones, ecuaciones. Un mundo de figuras, cálculos y números. Mate por un minuto, 60 segundos que demuestran lo cerca que estamos de las matemáticas. El Evangelio de San Juan en la Biblia destaca el número 153. El evangelista cuenta que una noche los discípulos no pescaron nada, hasta que llegó Jesús y les pidió tirar las redes una vez más. Entonces atraparon 153 peces. 153 es un número con características particulares, pues es la suma de los primeros 17 números naturales. Si sumamos 1 más 2 más 3 más 4 y así de forma consecutiva hasta llegar a 17, el resultado es 153. Además, obtenemos el mismo resultado si sumamos sus dígitos elevados al cubo. Al sumar 1 a la 3 más 5 a la 3 más 3 a la 3 nos da 153. Es posible que los antiguos conocieran algunas de las cualidades aritméticas de este número y por eso lo valoraban. Fuente: Universidad Nacional. Porque nuestra vida está llena de números. Mate por un minuto. Una producción de Cientec y Radio Universidad de Costa Rica. Amiga, ¿qué haces? Nada, es que no se me ocurre nada que escribir. ¿Pero por qué sacas las hojas y las botas? Ay, una más, una menos, da lo mismo. No da lo mismo. Cuida tus hojas y cuidarás tu medio ambiente. Tú haces la diferencia. Para mayor información visita mundociencia.cl. Hola, mi nombre es Gloria Aguilera. Soy profesora de ciencia del Colegio Chegoyen. Le quiero enviar un afectuoso saludo a todos los alumnos de nuestro colegio y en especial a los niños de Mundo Ciencia. Hola niños, mi nombre es Mari Mundaca, soy jefa de local de GD Textil, ubicado en Talcahuano, Colón 120. Les mando un caluroso saludo a todos los niños de Mundo Ciencia. Estudien y cuando tengan tiempo díganle a los papás que vengan a comprarnos. Gracias. Buenas tardes, yo soy el carnicero de carne del CAR. Le deseamos lo mejor al Mundo Ciencia, a los niños, que tengan un buen inicio para toda la comunidad de Talcahuano. Y deseamos que se alimenten bien, para que tengan un buen aprendizaje, una buena enseñanza con su encargado, su profesor. Y los mejores productos están aquí en Talcahuano para darle alternativa y una gran grandeza a nuestra ciudad. Hola, soy Esteban Elgueta, soy el pastelero de la panadería alemana y invito a todos los niños a escuchar el programa Mundo Ciencia y también a probar nuestros productos en la panadería alemana. Mundo Ciencia. Una experiencia de radio para inquietar el pensamiento. Mundo Ciencia. Programa destinado a fomentar la cultura científica y tecnológica en la comunidad, además de promover la educación ambiental. Mundo Ciencia. Una propuesta radial para pensar el mundo en que vivimos. ¡Mari, Mari, Mari! Conciencia. Mundo Ciencia. Scienze Mondiale. Scienze Mundo. Scienze Mondiale. Science Podia. Mientras Gotham y Vada. Scientia Mundi. Mundo Ciencia. Scienze Mondiale. Mundo Ciencia. Science Podia Mundo. Suma, resta, división, fracciones, ecuaciones. Un mundo de figuras, cálculos y números. Mate por un minuto, 60 segundos que demuestran lo cerca que estamos de las matemáticas. No es fácil construir un ángulo recto. Este problema lo resolvieron los egipcios mediante la construcción de un triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5 unidades. Este triángulo tiene la propiedad de que uno de sus ángulos es recto. Así, usando estos patrones constructivos, hace más de 4.500 años se edificó la pirámide de Kefren, una de las tres grandes pirámides de Egipto. A través de los siglos, la tradición constructiva usó esta relación para producir ángulos rectos en las edificaciones, precisión que es muy difícil de lograr en un mundo tridimensional. Los egipcios aplicaron ampliamente estas proporciones y como resultado de esta práctica, el triángulo 3-4-5 dio pie a la abstracción llamada luego Teorema de Pitágoras, en honor a este matemático de la antigua Grecia. Este teorema establece que en cualquier triángulo, en el que el cuadrado del lado más largo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, se obtendrá un ángulo recto. Es así como Pitágoras, partiendo de una práctica cultural, formalizó esta deducción. Fuente: Instituto Tecnológico de Costa Rica. Porque nuestra vida está llena de números. Mate por un minuto. Una producción de Cientec y Radio Universidad de Costa Rica. Cada segundo, 220 litros de residuos de Talcahuano y San Vicente son descargados en Punta Lides. Mundo Ciencia, te sintoniza con la Tierra. ¡Ay! ¡Al fin terminé de estudiar! ¡Llamaré al Tomás para que juguemos! Tomás, ¿qué estás haciendo que te veo tan concentrado? ¡Ay, un trabajo! Pero ayúdame, ¿qué significa anarquía? ¿Anarquía? No lo sé. Preguntémosles al papá. ¡Ya, vayamos! ¡Papi, papi! ¿Qué significa anarquía? ¿Anarquía? A ver... por definición es desorden, pues, Tomás. Es una confusión total por falta de autoridad. Es caos. Es falta de organización. Creo que eso es anarquía. ¡Mentira! Anarquía es... autoorganización, autogestión, acción directa, coherencia, ecologismo, responsabilidades, sentido crítico, anticonsumismo, solidaridad, compromiso, organízate y lucha. Ponte las pilas, el litio es de todos. El litio es chileno. No tengas miedo. Organízate. Chile se pone las pilas. No más zarpazos ni secretismo con el litio. El litio es chileno. Un saludo a los niños del programa Mundo Ciencia de la radio Echegoyen. Un saludo aquí afectuoso de Psicoactivo de parte de Enrique, nuestro vendedor, Cristóbal y yo, Fernando. Y el mejor mensaje que les podría dar es... la verdad siempre nos hará libre. Y la ciencia, si algo tiene, con diferencia de cualquier otro tipo de búsqueda del conocimiento, es que es transparente. Sus métodos pueden ser replicables. Y al mismo tiempo sus hipótesis son sometidas a pruebas de hipótesis y pruebas de falsación. Y Y eso es lo que siempre tienen que tener presente, incluso para las perspectivas morales con las cuales miran el mundo. Entonces yo los invito a conocer el mundo de la cultura canábica, investigar sobre sus propiedades, desmitificar y desacralizar los preceptos que se han dado en torno a ella, y a crear su propia opinión como es la ciencia, como hombre ilustrado, como herederos de ello. Así que un saludo. Mundo Ciencia, Scienze Mondiale, Scienze Mundo, Scienze Mondiale, Science Mondia, Metascopan e Vadan, Scientia Mundi, Mundo Ciencia, Scienze Mondiale, Mundo Ciencia, Scienze Mondo. Suma, resta, división, fracciones, ecuaciones, un mundo de figuras, cálculos y números. Mate por un minuto, 60 segundos que demuestran lo cerca que estamos de las matemáticas. El autor de Alicia en el País de las Maravillas, conocido como Lewis Carroll, fue pastor, fotógrafo, poeta y también matemático. Una de sus pasiones era la creación de acertijos, paradojas e intrincados razonamientos lógicos. Por ejemplo, las leyes físicas no son válidas en el País de las Maravillas. Por eso, Alicia debe correr para mantenerse en un mismo sitio, cosa que la Reina de Corazones consideraba absolutamente normal. Las cosas no caen hacia abajo, sino hacia arriba. El relojero utiliza un reloj que no da las horas ni los minutos, solo el mes. Allí se celebran los días del no cumpleaños y, por tanto, el día del cumpleaños no se celebra. La realidad inversa de este mundo introduce al estudio de la lógica, parte fundamental del desarrollo de las matemáticas. Fuente: Instituto Tecnológico de Costa Rica. Porque nuestra vida está llena de números. Mate por un minuto. Una producción de Cientec y Radio Universidad de Costa Rica. ¿Sabía usted que son 20.000 las personas que están siendo afectadas por la contaminación en el borde costero de la comuna de Talcahuano? Información es cultura. Para mayor información visita mundociencia.cl. Hola, mi nombre es Rubén Arias, soy de Banco Estado Microempresa y quiero mandarle un afectuoso saludo, un gran abrazo a todos ustedes que participan de Mundo Ciencias. Tommy, ¿qué estás viendo en internet? ¿Qué página es esa? La página del CICAT, y aquí sale que hay que aprovechar el 2x1 para público en general. Ah, es ahí donde trabaja nuestro hermano, Rienzi. Y, a ver, Tommy, ¿tú sabes lo que él hace ahí? Obvio, él hace periodismo científico. Al igual que el destacado periodista científico Raimundo Roberts. Raimundo, ¿qué sentido tiene la divulgación científica? Hola, mi nombre es Raimundo Roberts, yo soy periodista científico, me especialicé en Europa durante un montón de años estudiando cómo hacer para que la ciencia pueda ser comunicada a las personas. Cuando me preguntas acerca de qué es divulgación, hay hartas definiciones sobre ese tema. Las más antiguas son hacer que el conocimiento científico pase a las personas normales, que no tienen ese conocimiento. Le han dado muchas vueltas a esta idea y alguien se preguntó, bueno, ¿qué sentido tiene llevarlo así solo? O sea, lo que hace el científico es esto. Bueno, y si no tiene conexión con mi vida, ¿para qué me sirve? Hay una definición un poco más moderna, por llamarla de alguna forma, que dice, la divulgación de la ciencia es entregar la información científica de forma que tenga un sentido para las personas que la reciben. Que yo diga que el ADN está compuesto por X, Y y Z y por varias letras, no tiene ningún sentido, excepto para quien, si efectiva, o sea, ojo, estoy poniendo un ejemplo. Tiene sentido solamente para la persona que conoce esos conocimientos académicos, bien formados. Pero para alguien que no conoce, que no ha estudiado durante 5 años ese tema, probablemente no tiene sentido. Pero si yo digo que el estudio del genoma humano podría llegar a ayudar a superar enfermedades que hoy día no tienen cura, se entiende un poco mejor. Creo que eso es más o menos. Ahora, hay muchas preguntas en este tema y hay muchas respuestas que uno puede encontrar. Así que los invito a que estudien y que se interesen por aprender. Y pensando en los niños que pueden estar escuchando el programa, Me acordé hace un rato de las Olimpiadas que van a haber en Londres próximamente. Y una cosa curiosa, las Olimpiadas tienen la posibilidad de que cualquiera de nosotros, si entrenamos muy fuerte, podamos llegar a las Olimpiadas. Con las carreras científicas pasa lo mismo. Casi todos somos igual de inteligentes. El tema es, si nosotros nos esforzamos, podemos llegar a ser científicos, podemos llegar a ser matemáticos, podemos llegar a ser biólogos, podemos llegar a ser físicos y podemos estar en las instituciones más importantes del mundo, porque solo depende de que nosotros tengamos capacidad de aprender y disciplina. Así que, y otra cosa, ser curiosos. Y jamás quedarse con la respuesta que nos están dando porque sí. Siempre preguntar por qué. Y al fin llegamos al tema principal de este programa, la felicidad. Y por eso hablaremos con Juan Rifo, ingeniero forestal de CONAF. ¿La CONAF se preocupa por la felicidad? Y justamente contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿ya? De mejorar el medio ambiente, de descontaminar el ambiente. Los árboles, como ustedes saben, aparte de darnos la hermosura del paisaje, mejorar nuestro paisaje, también es capaz de poder producir el oxígeno que nosotros necesitamos para poder vivir. Los árboles son muy importantes también porque reducen la temperatura. Cuando nosotros vamos al parque, ¿cierto?, nos ponemos debajo de los árboles y nos sentimos más reconfortados, ¿cierto? Tenemos una mayor sensación de alegría, ¿cierto?, al estar debajo de esos árboles. Nos permite también recrearnos los árboles y poder también tener una salud mental también más adecuada para poder vivir. Siguiendo con el tema de la felicidad, vamos a hablar con el profesor Carlos Zapata, antropólogo de la Universidad de Concepción. Profesor, ¿buscamos la felicidad? En cualquier edad que podamos vivir los seres humanos, siempre andamos buscando aquello que hemos dado en llamar felicidad. No siempre sabemos bien qué es eso. A veces me doy cuenta que para uno es una cosa, para otro es otra. Felicidad. Pero sin duda, todos hemos vivido la experiencia de la felicidad y todo podemos contar desde nuestra experiencia ¿cuándo hemos estado en la felicidad y qué cosas nos han hecho felices? Entonces, yo es lo que se me ocurre decirles realmente, ¿ya? Empezar a mirar desde la experiencia vivida de cada cual, ¿cuáles son los momentos que me han hecho feliz en mi vida? ¿Qué cosas son las que me hacen felices? Cuando estoy con mi familia, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con mis compañeros de curso, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Cuáles son las experiencias, a veces también personales? Cuando estoy en el juego, cuando estoy en la playa, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me hace disfrutar y decir, mira, este es un momento feliz para mí? Y poder identificarlo eso y conversarlo con los amigos y cuidarlo. A la inversa, también es importante que podamos mostrar aquello que no nos hace felices. ¿Qué es lo que no me hace feliz? ¿Qué es lo que yo digo no me gusta? ¿Me trae dolor o infelicidad? También en la escuela, en el barrio. ¿Cuáles son las cosas de mí mismo también que no me hacen feliz? ¿Cuáles son las cosas de mí mismo que me hacen feliz? De manera de poder, ya desde niño, ¿no es cierto?, construir los espacios de felicidad que yo quiero para mí, que quiero para mis seres queridos, mis seres cercanos, mis amigos, construir los espacios de la felicidad. La felicidad no es algo, creo yo, ¿no es cierto?, que nos venga así como muy de lo alto ni de lo bajo. Creo que más bien me gusta ver la felicidad como un espacio que yo me tengo que construir. Desde el momento que sé lo que me hace feliz, no sé, me preocuparía, ¿no es cierto?, de estar construyéndome con mis hermanos, mis amigos, los espacios de felicidad y eludir lo que me sea posible aquellos momentos y espacios que me alejan de eso. Y por último, ¿es importante el conocimiento para ser feliz? Lamentablemente, todos hemos sido testigos cómo en la historia humana el conocimiento a veces no va acompañado del saber ser, ¿no es cierto? Y los grandes descubrimientos también han podido ser mal utilizados, y en vez de ser de, podríamos decir, de bendición para los seres humanos, han sido frutos de catástrofe, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que acompañar para mejorar la calidad de vida y avanzar hacia la convivencia y la sociedad que todos deseamos. Tenemos que equilibrar este natural apetito por conocer por un saber ser, que está ahí, ya entra lo valórico, ahí entra el deseo, ahí entra a predominar el sueño de lo que quiero vivir, cuál es la calidad de vida, cuál es la sociedad y la convivencia que yo deseo vivir, de manera que el conocer se acople al sueño y al deseo de lo que quiero vivir. Tenemos que primeramente tener claro lo que queremos ser y cuidarlo, de manera que el conocer contribuya al saber ser y no sea y no nos juegue en contra. Gracias, profesor. Amigos, les cuento, visitamos a nuestros amigos en la tienda de Psicoactivo y hablamos con Fernando Garrido, que trabaja en la tienda Psicoactivo, Orompeyo 595, Concepción. Fernando, ¿felicidad o placer? Me acuerdo que hace unos años el Instituto Libertad y Desarrollo, o Chile Futuro, me acuerdo cómo era una fundación de la que tenía Sebastián Piñera, hacía estudios donde decía cuán felices éramos los chilenos o no. Y era como esta moda de la encuesta en la cual todos podíamos medir. Yo, si bien siendo sociólogo, apoyo mucho los instrumentos de la encuesta y todo lo demás, más que el término de la felicidad, que me parece efímero, es como si le preguntáramos algo a alguien si está de acuerdo con la libertad o no. Es el problema con los valores cuando son demasiado grandes. Son efímeros, son omniscientes y son difusos. Nadie sería capaz de decir que está en contra de la dignidad humana, de la democracia o el valor fundamental de la vida. Pero cuando nos acercamos a los detalles de ellos, cuando encontramos las disonancias. Hay un concepto que el liberalismo tiene, que es muy bello, que se llama el concepto de la vida buena, que es la mejor vida a la cual podemos aspirar en base a las posibilidades de nuestros propios deseos. Me gusta pensar que la felicidad se parece mucho a ello. La pregunta fundamental es: ¿existen las condiciones para llevar a cabo el ejercicio de la vida buena de cada uno en nuestra sociedad? Yo creo que existe una enorme cantidad de restricciones que impiden aquello. ¡Ah! El tema de la felicidad me tiene tan feliz. Sí, Tommy, a mí también. Y adivina con quién vamos a hablar. Con Rodrigo Rojas, el gerente de la felicidad en el Banco Estado. Rodrigo, ¿cómo se practica la felicidad en el Banco Estado? En materia de Banco Estado Microempresa, nosotros hace muchos años venimos trabajando ese concepto de, oye, que le tengas amor a la pega, que le tengas amor a los clientes, que le tengas amor a lo que estás haciendo y tu posibilidad de contribuir a Chile a través de los clientes más chiquititos, los microempresarios. Entonces, es un tema que nosotros decimos desde está en nuestra sangre, en nuestro ADN. Por tanto, después de muchos años de trabajo en esa materia, decidimos formalizar el tema y decir, ¿sabéis qué? Queremos que formalizamos nuestra oferta de valor hacia los trabajadores de Banco Estado Microempresa, diciendo, ¿sabéis qué? Para nosotros la felicidad en el trabajo, en Banco Estado Microempresa, es que estés cómodo y contento con lo que haces. Y así la definimos muy, muy sencillamente, en teoría, digamos. Esa es nuestra declaración de felicidad organizacional. ¿La felicidad en la familia? Es conversar. O sea, que no queden temas pendientes, que si tienes ganas de decirle algo a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu tía, a tu abuelo, a tu amigo, a tu amiga, lo puedas conversar. Para nosotros la receta, si es que uno pudiera dar receta, es conversa las cosas, no te quedes callado, no rumees las cosas, no pienses que si le digo esto me va a decir esto, si le digo algo no le va a gustar, no le va a parecer. O sea, conversar, explicitar las cosas, yo creo que eso es relevante. O sea, no existe, hagan el ejercicio, que cada uno haga el ejercicio de decir con quién yo tengo más relación, y tener cuenta que en general las personas tenemos más relación con aquellas otras personas con las que más conversamos, con las que más compartimos. Por lo tanto, conversar genera compartir, y compartir genera relación con otra persona. ¿Aportan felicidad a la comunidad? Con la honestidad en las relaciones, con la transparencia en las cosas que tú haces y dices, con la coherencia. Para nosotros, yo diría que el elemento central es la coherencia. O sea, si yo declaro que para mí las personas son lo más importante en una organización, la declaración es súper bonita y escribirlo es súper bonito, pero otra cosa es cuando tienes hechos concretos que demuestran esa declaración. Por lo tanto, digo, para mí las personas son importantes y me interesa que sean felices. Yo como empresa genero condiciones y acciones súper concretas que están demostrando en hechos lo que yo estoy diciendo. Entonces yo diría que en general lo que a nosotros nos ha dado mucho éxito, nos ha servido mucho, es obviamente el respeto entre las personas aquí, independientemente del cargo que tú puedas tener, todos somos igual y todos estamos trabajando para algo. La transparencia, la honestidad y la coherencia, o sea, ser personas coherentes en el decir y en el hacer y con nuestros propios valores. Yo te diría que eso es lo relevante. El resto se compra, se construye, se copia, se adapta, pero si a la base tuya tú decís, oye, tengo que ser coherente con algo, me exijo cumplir esa coherencia en el hecho, más que en la declaración. Mi nombre es Rodrigo Rojas, yo soy gerente de felicidad de Banco Estado, filial Microempresas. Tengo la bonita misión de generar las condiciones para que en esta empresa, todos los que trabajamos acá, que somos 1.060 personas, estemos contentos y felices de trabajar en BM, contentos y tranquilos de trabajar en BM. Y lo que yo podría decirle o mandarle un mensaje es que no hay ninguna receta de felicidad, cada uno puede ser feliz a su manera. Y sí, lo que podría decir es que la felicidad depende de cada uno, de nosotros, y también depende de lo que yo puedo hacer por otro. O sea, ser feliz es mucho más que tener plata, un auto, una casa, mucho más. Es la condición a la base, es qué cosas a mí me hacen feliz. Y si esas cosas me hacen feliz tienen que ver con apoyar y acompañar y estar con otro, es ideal. Así que mi mensaje sería, si quieres ser feliz, haz las cosas que te gustan, hazlas con mucha pasión, con muchas ganas, y ojalá que esas cosas que a ti te gustan también le ayuden a otras personas a estar mejor. Ahora hablaremos con los scouts. Juan Pablo Moya, dirigente de La Avanzada. Se podría decir que quizás con la felicidad se pueden lograr muchas cosas como herramienta, pero también sí, para muchas personas un fin, pues. Históricamente también siempre ha sido así. Los romanos de hecho recuerdan que lo sabían pasar muy bien, los etruscos también, los mapuches también tenían juegos, siempre todas las sociedades están apuntadas a lograr la felicidad. Principalmente niños es con juegos, con dinámica. Acá cada persona se muestra tal como es, porque para ser feliz no es necesario responder a moldes que muchas veces los papás esperan que uno haga o en el colegio esperan que uno haga, sino que es como uno se siente bien, hacer lo que a uno le gusta, ser aceptado por las demás personas, aceptar también a las demás personas, la diversidad. Eso es súper importante en Scout, la diversidad, conocer a personas que son distintas a uno, y así uno haciendo sus cosas también de una u otra manera, junto con otra, ser feliz. Como dijo Niños, nuestro fundador, Baden Powell, la idea de nosotros es dejar como última instancia este mundo mejor de como lo encontramos. Eso es lo que queremos como Scout siempre, ayudar a los demás obviamente, ser hermanos, que no existan nacionalidades, que no existan países, que somos uno solo, y vuelvo a insistir, dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Ahora hablaremos con Alejandro Astorga, jefe del clan. Alejandro, ¿qué es la felicidad para los scouts? En el tema de felicidad, la verdad es que nosotros es como nos pagamos al trabajar con ellos, es con ver en cada uno de los niños en sí cómo nos expresan su felicidad a través de lo que hacemos, ya sea con juego, con dinámicas, con trabajos de grupo, con investigación. Ellos realmente expresan, y a nosotros nos pagan esto, con su felicidad, su alegría en su cara, su rostro, verlos a ellos en realidad sintiéndose como personas que están logrando, avanzando cada día más, dando pasos muy importantes en su vida, eligiendo su propio camino, buscando así la recompensa que todos nosotros queremos al final de nuestras vidas. Llevarnos a ser felices en nuestra vida personal, en nuestro hogar, nuestra familia, con nuestros padres, nuestros amigos y todo. Así que es importante marcar esa diferencia, buscando estas cosas, descubriéndolas, porque ellos trabajan mucho descubriendo cosas. Los más chiquititos sobre todo, los niños de 7 a 11 años, ellos trabajan con el aprender haciendo. Imagínense, aprender haciendo. Ya. Quiero darle un agradecimiento a los niños de Mundo Ciencia por la oportunidad que me he dado a compartir con ellos la experiencia de ser scout. Así que muchas gracias, mucho éxito en su programa y realmente felicidades. Mondo Scienza, Scienza Mondiale, Scienza Mondo, Scienza Mondiale, Science Italia. Mietto scopo ne vada, Scienza Mondi, Mondo Scienza, Scienza Mondiale, Mondo Scienza, Sosto e Mondo. Debido a la contaminación y el uso de insecticidas, están desapareciendo las colonias de abejas. Evita el uso de aerosoles que contengan CFCs. Conéctate con la Tierra. Mundociencia.cl. Cada año, jóvenes científicos de todo Chile viven una aventura inolvidable: conocer la Antártica. Tú también puedes participar en la Expedición Antártida Escolar y descubrir el más grande laboratorio natural del mundo. Postula con tu proyecto a la Feria Antártida Escolar. Y hablamos con gente del CICAT sobre FAE. FAE es la Feria Antártica Escolar, que se hace todos los años, y la idea es que estudiantes de educación media postulen a través de un formulario de inscripción para ir a Punta Arenas a presentar sus proyectos, y posteriormente los dos proyectos ganadores pueden ir directamente a la Antártica, una excursión. Proyectos bibliográficos y proyectos experimentales. Son las dos áreas, por así decirlo, con las cuales la FAE concursa todos los años. Para encontrar las bases, para encontrar más información, www.inach.cl/FAE, o si no, en la página de www.explora.cl/biobio, encuentran las bases y asesoramiento si necesitan en algún caso específico. Y también con su profesora Verónica Torrejón. Mandarles un saludo a los niños Mundo Ciencia para motivarlos a que hagan investigaciones, aunque sean pequeñitas. A veces pequeñas investigaciones después hacen grandes investigaciones y pueden ser unos grandes investigadores. Así que yo los invito a que ustedes puedan participar y puedan trabajar. Vean todo lo que ustedes puedan participar. A veces hay que mirar dos o tres veces porque las investigaciones están en cualquier parte. Un saludo, Verónica Torrejón. Chao. Y algunos de sus alumnos que también fueron a la Antártida. Y Tommy, ¿sabes qué? Parece que tienes una admiradora. Ay, tú, Luna, tú también. Ah, bueno, escuchemos la nota. Le mando un saludo al Tomás, yo soy María Paz Soto y estuve en la Antártica en febrero. Te motivo para que sigas en el camino de la ciencia, en cuanto a que en la radio que estás, ¿se le está radio, cierto? Ya. Sigas por este camino, motivándote y haciendo proyectos, y que puedas llegar a Antártica y que todo es posible. Hola, chicos de Mundo Ciencia. Un saludo especial para Lula. Yo soy Daniel Figueroa y hace un par de meses fui a la Antártica por un proyecto que hicimos con mis compañeros. Chicos, les quiero decir que si ustedes sienten que tienen muchas preguntas en su vida, que si no se conforman con lo que les dicen, sigan buscando, que es el mundo de la ciencia. Ustedes tienen que seguir y profundizar todo eso, y que así van a llegar muy lejos. Siguiendo con el tema de la Antártida, hablamos con Daniel González, un veterinario experto en temas antárticos. Bueno, a todos los niños de Mundo Ciencia los insto a seguir investigando, ser curiosos, ser muy perseverantes y amar la naturaleza. La naturaleza es lo más hermoso que tiene la humanidad y hay que cuidarla porque en ella es la que vivimos. Hay que mantener un equilibrio con la fauna, quererla, admirarla, contemplarla y estudiar mucho. A los niños tienen que estudiar mucho para que sean grandes personas cuando grandes. Mondo Scienza, Scienza Mondiale, Scienza Mondo, Scienza Mondiale, Science Italia. Mietto scopo ne vada, Scienza Mondi, Mondo Scienza, Scienza Mondiale, Mondo Scienza, Sosto e Mondo. El agua, nuestro tesoro más apreciado. Casi el 70% del agua dulce del mundo está contenida en forma de hielo. El resto, en su mayor parte, está en los acuíferos, que estamos drenando con mucha más rapidez que la velocidad de la recarga natural. Dos terceras partes de nuestra agua se usan para cultivar alimentos. Con 83 millones más de personas cada año, la demanda de agua seguirá aumentando a menos que cambiemos nuestra forma de usarla. Fuente, National Geographic, para el mundo. Soy Tomás Figueroa. Hasta pronto. Suma, resta, división, fracciones, ecuaciones. Un mundo de figuras, cálculos y números. Mate por un minuto, 60 segundos que demuestran lo cerca que estamos de las matemáticas. La práctica de contar puede tener más de 10.000 años, según descubrimientos arqueológicos. En Zaire, África, se encontró un hueso fosilizado con dos cuentas en serie, una con 25 marcas y otra con 30. Otro hueso fosilizado de lobo, descubierto en la Europa Oriental, muestra una secuencia de líneas organizadas en grupos de 5, para hacer lo que hacemos hoy en día, contar de 5 en 5. Estas son evidencias del desarrollo ancestral del pensamiento matemático, paralelo al lenguaje, como estrategias para comprender ciclos y sobrevivir en colectividad. Como seres sociales, contar era fundamental para cuantificar personas, animales y cosas, para distribuir alimentos y hasta para negociar con otros, aunque inicialmente no se tenía el concepto de número. El primer instrumento para contar y llevar registros fue el mismo cuerpo humano. En especial, los dedos de las manos y pies sirvieron de referentes para la memoria. De esa práctica surgieron miles de años después los sistemas numéricos de base 5, el sistema decimal que usamos hoy, y el vigesimal de base 20 que usaron los mayas. Fuente: Cientec. Porque nuestra vida está llena de números. Mate por un minuto. Una producción de Cientec y Radio Universidad de Costa Rica. Yo soy feliz cuando ayudo a las personas y cuando siento que la gente me quiere cuando las ayudo. Yo le quiero mandar un saludo a los niños de Mundo Ciencia para que sean felices, ayuden a los demás y que ojalá quieran hacer lo mismo que yo para ser felices a los demás y a ustedes mismos. ¡Mari, Mari Peñi! Usted lo escucha, usted lo sabe. Una de cada 8 personas no tiene acceso a agua limpia. 3.3 millones de personas mueren cada año por problemas de salud relacionados con el agua. Lavarse las manos con jabón puede reducir la diarrea hasta 45%. Una campaña de erradicación que incluye un simple filtro de agua ha reducido el número de casos de dracunculiasis en 99.9% desde 1986. Fuente: National Geographic. Usted lo escucha, usted lo sabe. Soy Tomás Figueroa, por Radio Chigoyen. Hasta pronto. Socio de Biblioteca Viva, revisa cómo inscribirte en su página www.bibliotecaviva.cl. Biblioteca Viva. Sí, Tomás, yo también soy socio de Biblioteca Viva. Y todos tenemos que ser porque tienen unos libros tan divertidos. Y hablando de libros, el próximo capítulo revisaremos los libros que nos enviaron nuestros amigos de Buenos Aires, Argentina, Ediciones y Amiqué. ¿Sabía usted que son 20.000 las personas que están siendo afectadas por la contaminación en el borde costero de la comuna de Talcahuano? Información es cultura. Para mayor información visita mundociencia.cl. Suma, resta, división, fracciones, ecuaciones. Un mundo de figuras, cálculos y números. Mate por un minuto, 60 segundos que demuestran lo cerca que estamos de las matemáticas. No se sabe con certeza cuál es el origen del ajedrez. Sin embargo, la más conocida de las leyendas habla de un rey que quiso premiar a su inventor. Ante el ofrecimiento, el sabio pidió al rey suficiente trigo para distribuirlo sobre el tablero, de la siguiente manera. Pondría un grano en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera, 8 en la cuarta y así sucesivamente. De casilla en casilla se duplicaría la cantidad de granos de trigo hasta completar las 64 que forman el tablero. El soberbio rey creyó que podía honrar el pedido porque pensaba linealmente y no se había percatado del patrón de crecimiento exponencial que enfrentaba. Con este patrón, en pocos pasos, el número de granos era enorme y había requerido de siglos de cosechas para completar la cantidad correspondiente a las 64 casillas. De hecho, el trigo llenaría una caja cúbica de 7 kilómetros de lado. Cuenta la leyenda que el sabio utilizó la matemática para mostrarle al rey que la belleza del ajedrez no se compensa con ningún pago. Fuente: Instituto Tecnológico de Costa Rica y Universidad Estatal a Distancia. Porque nuestra vida está llena de números. Mate por un minuto. Una producción de Cientec y Radio Universidad de Costa Rica. Lo que hay en los océanos acaba dentro de ti. Estudios recientes estiman que el pescado de la costa oeste americana ingiere más de 12.000 toneladas de plástico al año. Infórmate de cómo puedes ayudar a cambiar esto. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Mundo Ciencia, crea conciencia. Hola Tommy, ¿qué estás haciendo en internet? Estoy revisando la página de Cinemark porque mi papá me dijo que me iba a llevar a ver una película y yo estoy escogiendo aquí. Ah, pero qué interesante. ¡Uy, sí! Aquí veo que tienen una nueva sala XD. Y una sala 3D. Ah, y hablando de 3D, el próximo capítulo vamos a hablar con un científico, Carlos Saavedra, que es el director del Centro de Óptica y Fotónica de la Universidad de Concepción. Ya le vamos a preguntar sobre toda esa tecnología de las salas 3D en los cines. Cinemark en Chile, Iquique, La Serena, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Osorno y en Concepción, Mall Plaza Trébol. Y recuerden amigos, comprando tus entradas por internet tendrás acceso preferencial a Cinemark. No lo olviden, prefieran Cinemark. ¡Sí, vayamos! ¡Mari, Mari, Penny! Conciencia, Mundo Ciencia, Wissenschaft di Merlo, Scienza Motorone, Wissenschaft weltweit, Mundo Ciencia, Scienza Mondiale, Caracnasecai, Scientia Mundi, Scienza Mondiale, Mundo Ciencia, Scienza Mondiale. Tommy, este programa estuvo muy entretenido. Sí, en este tuvimos más colaboración. Ya, y rápido, vamos a arreglarnos que yo tengo que ir al mall porque tengo que pedir un libro en la Biblioteca Viva. Yo voy a ir al Cinemark. Sí, verdad que nuestro papá nos invitó. Hay que apurarse. Niños, no se olviden de estudiar y sean más felices. Sí, estudien y sean felices. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Suerte! ¡Chao! ¡Hola! Un mar de ideas. Bulnes 243, local 4, Talcahuano. Chispigas, mejor energía para todos. Teléfono 243-7307. Repito, 243-7307. Chispigas. Panadería Alemana, el mejor pan. San Martín 128, Talcahuano. Panadería Alemana, carnes Belcar. La buena carne. Colón 200, local 4, Talcahuano. Carnes Belcar. Confecciones Didi. Gran variedad de telas. Colón 120, Talcahuano. Confecciones Didi. Restaurant Mar Paraíso. Un gusto a su paladar. Bulnes 372, Talcahuano. Restaurant Mar Paraíso. Distribuidora Bonomini. Bebidas alcohólicas y analcohólicas. Gabriel Toro 337, Talcahuano. Distribuidora Bonomini. Conciencia, Mundo Ciencia, Scienza Mondiale, Scienza Mundo, Scienza Mondiale, Scienza Mondiale, Viatoscopio di Vada, Scienza Mundi, Mundo Ciencia, Scienza Mondiale, Mundo Ciencia, Sciostove Mondo.